QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al final de temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión te doy la bienvenida a un show especial que te presentará la historia y discografía de Thousand Foot Crutch en este episodio denominado Ilumina al cielo. Punto Extremo. Thousand Foot Crutch es una banda canadiense formada el año 1995. Ya para el año 2012 han lanzado 8 álbumes en estudio y una producción en vivo. Además, ellos tienen un proyecto paralelo denominado FM Static, que es mucho más pop y más suave de lo que es Thousand Foot Crutch. Es una banda que ha vendido más de 500,000 de copias de sus álbumes alrededor del mundo. No te separes porque ahora conocerás toda su historia. Temptation to walk away, and through the endless troubled days, there's 100,000,000 ways for me to release your praise. And by, through the tears and things you taught me through the years, my whole life was designed by you. I'll never know anyone half as true. I lift it up, I lift it up. So you can see, I lift it up, I lift it up, lift it up from inside of me. I lift it up, I lift it up so you can see, I lift it up, I lift it up. So away through the endless troubled days, there's 100,000,000 ways for me to release your praise. Bye bye, through the tears, the things you taught me through the years, my whole life was designed by you. I'll never know anyone half as true. I lift it up. Lift it up from the side. Just a Lifted. Esta canción fue la primera que presentó esta banda desde el año 1995. Punto extremo. Shudderbug es una banda que se formó en 1995. Esta banda origina a dos grandes canadienses, Three Days Grace por un lado y Thousand Foot Crush por el otro. La primera producción de estos muchachos era un álbum de 27 canciones, la mitad de las mismas era de un rock suave y la segunda parte era solamente de canciones sin hip hop. De esta producción lo más destacado es Lifted. Posteriormente decidieron llamarse Thousand Foot Crush. El nombre de Thousand Foot Crush viene debido a que para ellos una persona puede tener muchas oportunidades para poder mejorar. El año 1997, después de que Shudderbug se disolviera, en Ontario, Canadá, se formaría ya la siguiente producción de Thousand Foot Crush bajo el nombre de That's What People Do. Y de este álbum escucharás ahora Rhyme Animal, el animal de la rima. For all the brothers who can't handle this, thousand foot taking up mad space. Too much is out that we can wipe out. We got that classic touch that it changed to represent the same. Why you lecture? And here's a lecture. It's all about smooth texture. We can be like you and get it on quick. Slick when the rip hits your eardrum and the words stick like thick quick. When you die, where you be going to? Who you owe it to? On the other end, who's gonna be your friend? Just a little something to think about, no doubt. Thousand about to let the wild animal out. Turn the volume back up to 10. I love music, can't imagine being here without it. That's What People Do tuvo gran aceptación en Norteamérica. Y es así que para el año 2000 se decide lanzar la producción Set It Off, que tuvo también canciones que llegaron a impactar mucho el mainstream, tanto secular como cristiano. Esta primera etapa de la banda concluye con esta canción, Puppet, de su producción Set It Off. This away, so maybe you took my monster away. It's all around me, and I can't wish this away, so maybe you took my monster away. And away, and away. To all the marionettes, if you're going one, how fast you're going one, and if you're going jump, how high you're going jump. Are you perpetrators? Be warned, you'll have fun, but your fake is afraid to stand for something. If you're going one, how fast you're going one, and if you're going jump, how high you're going jump. You perpetrators? Be warned, you'll have fun, but you stand up and break me off something. You wanna make it out of sight? Somebody wanna get loud tonight? You can hit that, flip that, settle the score. And ain't nobody rock a crowd like this before. You wanna make it out of sight? Somebody wanna get loud tonight? Like an earthquake, let it shake, make the floor vibrate. Quatch your back to set the record straight. No te separes porque después de la pausa descubrirás la segunda etapa de Thousand Foot Crutch. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.